por la linda concurrencia brindaré en este instante, porque tiñe de galante el aire con su presencia. Es la antigua descendencia de cantar guitarra en mano, con un sonido lejano festejando alegremente, personas tan diferentes en mi canto los hermano. Debajo el...